Esta es WIBS Caribe 1540 AM, la voz de la región. Otra emisora de International Broadcasting Corporation, con estudios en la Avenida Caribe Final y planta transmisora en el barrio Corazón de Guayama, transmitiendo en su frecuencia de 1540 kilociclos y 1000 vatios de potencia, autorizada por la Comisión Federal de Comunicaciones en Washington, Distrito de Columbia. WIBS Caribe 1540 AM, la voz de la región, comienza operaciones para el día de hoy. Transmitiendo desde la ciudad bruja, escuchas WIBS 1540 AM y W293DE 106.5 FM Guayama. Música, entretenimiento e información. Radio Caribe, la voz de la región. Morir. siempre brilla. Qué bonita mi bandera, qué bonita. Pregúntale a Camacho Queen. Qué bonita. ¡Opa! Mi bandera, qué bonita. ¡Qué pica caído! Qué bonita mi bandera, qué bonita. Se me van los pies. Qué bonita mi bandera, qué bonita. Desde la ciudad bruja, escuchas WIBS 1540 AM y W293DE 106.5 FM Guayama. Música, entretenimiento e información. Radio Caribe, la voz de la región.